sueño imposible de alcanzar. Yo buscaba siempre lo mejor y tú eras mi ideal. Tú fuiste la luz que inundó mi vida de un nuevo color, y ahora ya no estás junto a mí. La ocasión, aquel día en que te conocí, y creí que el mundo era mejor, porque estabas junto a mí, mas hoy vuelvo a la realidad, mas hoy vuelvo a mi soledad. Aunque pase mucho tiempo, sé que no podré olvidar la primavera en que te amé. Aunque pase mucho tiempo, sentiré en mi piel aquel primer amor. Sin hablar, todavía busco la razón por la que tenía que acabar nuestro dorado amor. Tú fuiste la luz que inundó mi vida. Junto a mí.